Bueno, hoy vamos a abordar el tema de derecho diplomático. Han pasado algunas clases por razones que ustedes conocen. Ya hicimos catarsis la clase pasada. Y hoy vamos a dar inicio a el tema de derecho diplomático. María Giselle, se estima que no solamente los jefes de misión diplomática realizan funciones diplomáticas, además de los jefes de misión diplomática, ¿cuáles otras figuras realizan funciones diplomáticas? Por ejemplo, en este caso, el secretario de Relaciones Exteriores. Efectivamente, los secretarios de Relaciones Exteriores, que en muchos países, en la mayoría, se les llama ministros. En México usamos el término secretario, ¿no? Los ministros de Relaciones Exteriores, los subsecretarios también, que pueden ser los llamados viceministros en otros países, así como otros funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores. Verónica, además de los secretarios de Relaciones Exteriores y los jefes de misión diplomática, ¿qué otras figuras realizan funciones diplomáticas? Bueno, ellos realizan funciones consulares, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos más adelante. Pero no me refiero a los cónsules. Arriba de los secretarios de Relaciones Exteriores, jerárquicamente, no los mencionó Giselle. Los embajadores. Sí, un embajador es un jefe de misión diplomática. Pero además de los embajadores, los secretarios, ¿quién realiza? Giselle. Los jefes de Estado y los jefes de gobierno. No ven a confundir jefe de gobierno en la terminología de derecho diplomático con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México es el equivalente a un gobernador. En la nueva constitución de la Ciudad de México se le sigue llamando, que entrará en vigor el próximo septiembre de 2018, se le sigue llamando jefe de gobierno, pero de la Ciudad de México. Entonces, jefes de Estado y jefes de gobierno. ¿Quién sería el jefe de Estado en México? ¿Quién es el jefe de Estado en México? El presidente de la República, es correcto. Las figuras de jefe de Estado y jefe de gobierno, esa distinción se nota más en Europa. En México no tenemos esa distinción, ¿no? El presidente es el jefe de Estado y también él realiza funciones diplomáticas. Jennifer, las relaciones diplomáticas entre estados se codificaron ¿en cuál convención? Convención de Viena, ¿de qué año? Del 61, efectivamente, Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, es correcto. Mitsuko. Sí. De acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no confundir con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, no es lo mismo un embajador que un cónsul. De acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ¿cuáles son funciones diplomáticas? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones diplomáticas? Son cinco. Uh-huh. Y la primera sería representar al Estado en forma como general. Efectivamente, representar al Estado acreditante. Por ejemplo, México, cuando envía a su embajador a Estados Unidos de América, México es el Estado acreditante y Estados Unidos es el Estado receptor, ¿no? Entonces, una función diplomática es representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. Además, después la segunda es proteger al Estado receptor. Proteger en el Estado receptor, no al Estado receptor, porque México no va a proteger a Estados Unidos, por ejemplo. Es proteger en el Estado receptor, ¿qué cosa? Las los intereses del Estado. Efectivamente, los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. ¿Por qué era esa? Bueno, y además. El tercero sería negociar con el gobierno del Estado receptor. Muy bien, negociar con el gobierno del Estado receptor. Y después, enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de las evoluciones de los acontecimientos e informar al gobierno del Estado. Correcto, además. Y la última sería fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre los Estados. Efectivamente, esas son las funciones diplomáticas que no solo realizan los embajadores. Los jefes de misión diplomática generalmente son embajadores, pero pueden ser encargados de negocios y otras figuras, pero generalmente es el embajador. Dice José Luis Vallarta Marrón, que es parte de la lectura correspondiente: una importante labor de todo embajador es el trabajo de información sobre su país en el país en el que está acreditado. Algunos embajadores preparan un boletín con información sobre su país y eventos nacionales de importancia internacional, mismo que circula entre funcionarios de gobierno, legisladores, universidades, partidos políticos, empresarios, periodistas, formadores de opinión y ciudadanos del país del embajador. La correspondencia con diarios locales para corregir información es frecuente, dice José Luis Vallarta Marrón, que ha sido embajador, ¿no? Es parte del Servicio Exterior Mexicano. Lo que dice él, pues, es parte de su experiencia como diplomático. Esto que les acabo de comentar del embajador José Luis Vallarta Marrón, pues no es otra cosa que, imagínense ustedes que en Estados Unidos de América, algún diario de circulación nacional en Estados Unidos, y por ende, por ser Estados Unidos de América, de circulación internacional, por ejemplo, pienso en el New York Times, ¿no? El periódico tal vez el más importante a nivel internacional, que publique alguna nota inexacta, por decirle así, sobre México, entonces el embajador puede enviar una aclaración a ese periódico. Bueno, hay que decir que hay un empresario mexicano muy importante, tiene mucho dinero, tiene mucha influencia en México, y compró acciones en el New York Times, entonces es probable, no lo puedo probar yo, pero es probable que a través del New York Times ese empresario ejerza o intente ejercer influencia a través del New York Times. Y han salido algunas notas relacionadas con México en el New York Times. Pero bueno, después del sismo se han borrado muchas noticias, ¿no? Ahora todo es reconstrucción, lo cual me parece bien, pero la agenda nacional que tenía un curso, pues ha sido modificada. ¿Sí me expliqué? Sí. Miriam, de acuerdo al derecho diplomático, el ejercicio de la protección diplomática, ¿permite o no permite el uso de la fuerza? No lo permite. Correcto. Pero bueno, dice que hay como que se establecen condiciones que pretenden, bueno, no me parece, pero establecen condiciones y limitantes para pretender diluir esta protección. Entonces, la protección diplomática no permite el uso de la fuerza. Miriam, ¿en qué caso sí se permite el uso de la fuerza? No es estrictamente derecho diplomático la pregunta que te hago. Cuando se hace por el uso de el derecho a la legítima defensa. Correcto, por legítima defensa. Y aprobación del Consejo de Seguridad. Esa es pregunta de examen que ya viene próximamente. Bueno, de acuerdo a la lectura, es decir, José Luis Vallarta Marrón en este caso, aunque son varios autores los que incorporé en la lectura, es una discusión, todavía se discute si se ha ampliado o no se ha ampliado el concepto de legítima defensa y el estado de necesidad en el ejercicio de la protección diplomática. La protección diplomática debe ejercerse José Arturo. La protección diplomática, de acuerdo a la lectura, puede ejercerse una vez que se hayan agotado ¿qué recursos? ¿Quieres que te ayuden? ¿Quieres que te ayuden? ¿Sí? Compañero, ¿me recuerdas tu nombre? Ana. Los recursos internos del Estado en donde se encuentra el nacional o los bienes que se intentan proteger. Efectivamente. La protección diplomática debe ejercerse una vez agotados los recursos internos del Estado receptor, ¿no? Por ejemplo, México en Estados Unidos de América no puede ejercer protección diplomática si no agota recursos internos que haya en Estados Unidos de América. Eso se nota más en las funciones consulares, más que en las diplomáticas, pero también aplica en protección diplomática. Esto de el principio de agotamiento de los recursos internos fue abordado por la Corte Internacional de Justicia en el caso Interhandel, mencionado por José Luis Vallarta Marrón en su manual Derecho Internacional Público, editorial por Rúa, México, 2006, página 129. Alondra. Alondra no está, ¿verdad? Anaí. El jefe de misión diplomática, que ya les he comentado, normalmente es un embajador, pero no solamente es un embajador, pero bueno. El jefe de misión diplomática, que normalmente es un embajador, ¿representa a quién? Es un representante del Estado, del jefe de Estado. Es un representante del jefe de Estado. ¿Por qué es correcto lo que dices? ¿Por qué es válida la aclaración? Porque de acuerdo a José Luis Vallarta Marrón, muchas veces se confunde y se piensa que los embajadores representan al secretario de Relaciones Exteriores, que en muchos países se llama ministro, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores. Entonces representa tanto al jefe de Estado como al Ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, no representa solamente a los secretarios de Relaciones Exteriores, a los ministros de Relaciones Exteriores, también a los jefes de Estado. Aplicado a México, pues el embajador de México en los Estados Unidos de América no representa solamente al secretario de Relaciones Exteriores, sino también al presidente de la República. De hecho, el presidente, pues, seguramente tiene contacto directo con el embajador de México en Estados Unidos de América. Ya me imagino el teléfono. Comunícame con el embajador de Estados Unidos, ¿no? Con nuestro embajador. Dice José Luis Vallarta Marrón, se abren comillas, el adelanto tecnológico en materia de telecomunicación y la proliferación de encargados de asuntos internacionales en todos los ministerios o secretarías de Estado fomenta la errónea creencia de que el embajador es representante solamente del ministerio o secretaría de Relaciones Exteriores. Continúa el embajador Vallarta Marrón. De un modo más pintoresco, definió Saavedra Fajardo a los diplomáticos. Se abren comillas internas. Los embajadores son espías públicos y por las mismas fechas el embajador inglés en Italia los describió como un embajador es un hombre honrado enviado al extranjero para mentir por causa de su país. Este segundo párrafo no es de Vallarta Marrón, me corrijo, es de Ciara Vázquez, Modesto Ciara Vázquez, Derecho Internacional Público, por Rúa, México, 2005, página 246. Les doy la cita completa porque estamos registrando la lección del día de hoy. Entonces, ¿qué es un embajador? Pues es un espía público, ¿no? Eso, así fue definido el embajador, como un espía público. Y también como un hombre honrado enviado al extranjero para mentir por su país. Obviamente son dos definiciones irónicas, ¿no?, de las funciones de un embajador. Bueno, la aceptación de jefes de misión diplomática, que normalmente son los embajadores, se realiza por mutuo acuerdo. Por ejemplo, si México envía, México ha tenido varios embajadores en los Estados Unidos de América y de hecho duramos varios meses sin nombrar un embajador. Pues para que México enviara a su embajador a Estados Unidos de América se requiere el mutuo acuerdo, ¿no? Se requiere el acuerdo de Estados Unidos de América como de México. Ergo, no se puede imponer a un embajador. Dice el embajador José Luis Vallarta Marrón, se abren comillas, en la práctica ese derecho a rechazar a determinada persona es ejercido por las grandes potencias, pues resulta difícil para un país en desarrollo negar el beneplácito a una persona propuesta por una gran potencia, aun cuando tenga un pasado o actitud política indeseable, se cierra en comillas. Es decir, difícilmente México le va a negar a un embajador a los Estados Unidos de América. No hemos tenido actualmente la actual embajadora de Estados Unidos en México. Bueno, digo, tenemos una embajadora, ¿no? Estados Unidos de América envió una embajadora y tiene es una embajadora muy profesional. Pero bueno, si enviara el actual presidente de Estados Unidos de América a México un embajador que no sea profesional y que a México tal vez no le convenga o no le guste, difícilmente México rechazaría aceptar como embajador a una persona que no quiere. ¿Por qué? Pues porque el poder y la influencia que ejerce los Estados Unidos de América, sobre todo con México. ¿Sí me expliqué? Agrega el embajador Vallarta, el establecimiento de relaciones diplomáticas lleva implícito el reconocimiento del Estado que envía, del gobierno del Estado que recibe, aun cuando en la práctica diplomática mexicana no se use el término reconocimiento desde la adopción de la doctrina Estrada, se cierran comillas. Hay que hacer un matiz porque México, lamentablemente, deplorablemente, en mi opinión personal, ha abandonado la doctrina Estrada. Lo ha hecho a partir del momento en que México ha liderado en forma indebida, indecorosa, en mi opinión, un movimiento de países al interior de la Organización de Estados Americanos en contra de un país hermano latinoamericano, en este caso Venezuela. El motivo de México, pues, son razones ideológicas. México tiene una política a nivel internacional distinta a la que sigue Venezuela. Venezuela, pues, se autodefine como un gobierno revolucionario, ¿no?, bolivariano y revolucionario, y a México eso no le gusta, y entonces abandonó su doctrina Estrada, que hubiese implicado no pronunciarse sobre el gobierno interno de Venezuela, los asuntos internos de Venezuela. Eso hubiese sido aplicar la doctrina Estrada, pero abandonó la doctrina Estrada y se involucró. Otro motivo por el cual se abandonó la doctrina Estrada es el envío de tropas por parte de México a la ONU, es decir, aportar soldados a los llamados cascos azules. Yo creo que México no debe involucrarse en esos temas. Bueno, además de la ideología de México, yo creo que también la reciente intervención en Venezuela, al igual que la expulsión del embajador de Norcorea, tiene que ver con una idea de agradar a las políticas exteriores de Estados Unidos y tratar de dar la ilusión de que comparten la misma forma de pensar, porque, por ejemplo, México se expuso en que estaba actuando en repulsión a las prácticas nucleares, pero lo hizo en la, me parece que es la quinta práctica nuclear de Norcorea. Si fuera eso, lo hubiera hecho desde la primera, pero como Estados Unidos ha metido más presión, fue por eso que México decidió declarar persona no grata al embajador. Y también, como Estados Unidos se declaró en contra de lo que sucedía en Venezuela y que incluso podría intervenir si quería, es cuando México decía, yo también estoy en contra. Entonces, más allá de ideología, yo creo que tiene que ver con quedar bien con un país como Estados Unidos. bueno, tu lectura es del fenómeno de la expulsión del embajador norcoreano en México es muy interesante, ¿no? Y es la lectura que han hecho los analistas en la prensa, ¿no? Y bueno, yo creo que comparto tu lectura, de hecho, ¿no? Es decir, que México no es que siga una ideología, parece que está más bien siguiendo la política exterior de Estados Unidos de América, ¿verdad? Bueno, entonces, Anaí. Ah, no, ya. Mariela Itzel. ¿Cómo se acredita un embajador? No. José Andrés, ¿cómo se acredita un embajador? Mediante las cartas credenciales, efectivamente. Y Andrés, ¿y cómo se entregan esas cartas credenciales? Dice que las entrega personalmente el embajador, agente de Estado receptor. Efectivamente, son entregadas exclusivamente, solamente por el embajador que quiere acreditarse, ¿no? Y se entregan al jefe de Estado. Esto es muy importante porque es parte del protocolo, y bueno, el protocolo es muy importante en derecho diplomático. No hay derecho diplomático sin protocolo. Por ejemplo, cuando hay una recepción y va la esposa del embajador, ¿en qué lugar debe recibirse a la esposa del embajador? ¿Si al mismo tiempo o no al mismo tiempo? En fin, todo eso es protocolo. Y ya saben, seguramente han escuchado los términos, ¿no?, diplomáticos. Excelentísimo. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo embajador, tal. La palabra excelentísimo, yo creo que no habría derecho diplomático sin esa palabra, ¿no? Excelentísimo. Se entrega una copia de las cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, además. Los términos de esas cartas credenciales mediante el cual se acredita un embajador son muy tradicionales, y destaca el pedido de un jefe de Estado a otro jefe de Estado para que acepte el dicho del embajador como si fuera propio del jefe de Estado acreditante, ¿no? El jefe de Estado que lo envía. Es decir, México envía a un embajador a Estados Unidos de América. Menciono Estados Unidos de América porque es nuestra embajada más importante. No hay otra tan importante como la Embajada de México en Estados Unidos. Tenemos otras importantes, pero esa es la más importante para nosotros. México envía un embajador, ¿no?, que, con sus cartas credenciales para acreditarse ante Estados Unidos de América. Y el contenido de esas cartas, de acuerdo a José Luis Vallarta Marrón, el contenido es muy tradicional de esas cartas credenciales. Y es el jefe de Estado mexicano le está pidiendo al jefe de Estado de Estados Unidos que acepte como propio, es decir, como propio del presidente mexicano, los dichos de su embajador. ¿Sí me expliqué? Yo mismo me escuchaba y como que no me entendía, pero bueno, ustedes sí. O dicho en otros términos, yo, presidente, mando a este embajador y lo que diga él es como si lo dijera yo, ¿no? Dice que José Luis Vallarta Marrón que el contenido tradicional de esas cartas credenciales son reminiscencias del pasado, pues ahora es frecuente que los jefes de Estado tengan comunicación directa por teléfono para asuntos de importancia capital y que sean otras gestiones las que se encomienden al embajador. Pues lo que acabamos de decir, o sea, México envía a su embajador, lo que diga el embajador es como si lo dijera yo. Esto se matiza porque, pues, por el teléfono, ¿no?, y toda la tecnología telecomunicacional actual, pues, facilita la comunicación entre jefes de Estado. Sin embargo, en la prensa ha surgido recientemente problemas de comunicación entre el jefe de Estado mexicano y el jefe de Estado de Estados Unidos de América, ¿no? De hecho, no hubo llamada, bueno, se dijo que sí hubo llamada telefónica para que el jefe de Estado de Estados Unidos de América diera las condolencias al jefe de Estado mexicano por el sismo, ¿no?, ocurrido el pasado, pasados días. Y se dijo en la prensa que no había dado las condolencias el jefe de Estado de los Estados Unidos porque no pudo, no podía comunicarse con el presidente, estaban fallando las comunicaciones. Lo cual no creyeron los analistas, ¿no? Esa fue una simple expresión muy poco diplomática. Bueno, así como el Estado receptor se puede negar a aceptar, la aceptación se le conoce como placer, a un embajador también puede declararlo persona non grata y por ende expulsarlo de su territorio. Apunta Vallarta Marrón que la causa más común para nombrar persona non grata es María Fernanda, y su apellido comienza con E. Sí. Efectivamente, esa es la principal razón por la cual un Estado puede nombrar persona no grata a un embajador. María Fernanda, ya que respondiste bien, ¿violó el derecho internacional México al expulsar al embajador de norcoreano? Sí, México expulsó al embajador de Norcorea. Lo expulsó, lo nombró persona non grata, le dio 48 horas para retirarse del país. Duró un poquito más porque se retrasó el avión por las lluvias y el huracán, pero bueno, le dio 48 horas para salir de territorio mexicano. ¿Tiene derecho México a nombrarlo persona non grata o se violó el derecho internacional? Decídete por una respuesta. ¿Qué te dice tu intuición? Sí. Pues no violó el derecho internacional. Todo Estado tiene derecho a nombrar persona no grata a un embajador y no tiene que dar las explicaciones por el cual se nombra persona no grata. En el caso de México, al expulsar al embajador norcoreano, abandonando la doctrina Estrada, pues dio las razones el Estado mexicano, pero no está obligado a dar las razones. Pudo haberlo nombrado persona non grata y no haber dicho nada, y que hubiese especulaciones en la prensa, ¿no? Ah, pues lo corrió porque, en fin, etcétera. Entonces, no violó el derecho internacional. México tiene derecho a expulsarlo en cualquier momento y sin dar explicaciones. Pero entonces, ¿las justificaciones solo aplicarían para el embajador? O sea, él sí le pueden explicar, se le deben explicar, y a los medios no. No, tampoco al embajador. El embajador se le nombra persona no grata y ya. O sea, dicho en otros términos muy llanos, te vas. ¿Por qué? Porque te vas, ¿no? Y puede dársele las razones o puede no dársele razones. El embajador norcoreano hizo manifestaciones, ¿no?, al haber sido expulsado de México, y dijo que era híjole, no debería tener aquí las palabras exactas, ¿no?, pero se mostró, cuáles son las palabras que se usan en diplomacia, escéptico, ¿verdad? Creo que fue el término, ¿no?, escéptico, o expresó que no estaba de acuerdo, pero bueno, tuvo que irse y ya se fue. Era una medida. ¿Eso fue lo que dijo? Bueno, no lo dije yo, lo dijo el ex embajador de Norcorea en México. Bueno, ¿qué podría significar inmiscuirse en asuntos internos? Dice José Luis Vallarta Marrón, en dictaduras, entrevistarse con la oposición, eso podría representar inmiscuirse en asuntos internos de un Estado. En democracias, usando esta distinción que a que alude José Luis Vallarta Marrón, pues hay que tener cuidado también. Bueno, se puede, un embajador se puede entrevistar con la oposición al gobierno, por ejemplo, México, el embajador mexicano en Estados Unidos de América, pues se puede reunir perfectamente con legisladores demócratas y movimientos en defensa de migrantes, ¿verdad? Perfectamente lo puede hacer México en Estados Unidos de América. Y en México, pues la embajadora se puede reunir con la oposición en México, ¿verdad? De hecho, incluso lo ha hecho, ¿no? Si mal no recuerdo, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Gabriela Pilar. Los locales de la embajada, los archivos de la embajada, el equipaje diplomático, la correspondencia diplomática, ¿tienen algún tipo de protección? Sí. ¿Cuál? O sea, ¿son qué? Los locales, los archivos, el equipaje y la correspondencia son... ¿Cuál es la palabra que se usa para el derecho diplomático para referirse a los a la protección que tienen los locales, los archivos, el equipaje y la correspondencia diplomáticos? Son inviolables, ¿no? Son inviolables. ¿Qué significa que son inviolables? Pues no los puedes tocar, no puedes entrar al local, ¿no? Porque es inviolable. No puedes ver los archivos porque son inviolables. No puedes revisar el equipaje porque es inviolable. No puedes revisar la correspondencia porque es inviolable. Recientemente, en estos días, en estos meses, hay una disputa, hay una tensión, o sea, entre Estados Unidos de América y Rusia. Hicieron abandonar a los cónsules, creo que son cónsules rusos que estaban acreditados en San Francisco, y recientemente las autoridades norteamericanas ingresaron a los locales de del consulado, creo que es consulado, no embajada, consulado ruso en San Francisco. Y Rusia está, creo que ha argumentado este derecho, ¿no? Dije cónsules, ¿no? Sí, porque la embajada debe estar en Washington, las embajadas están en las capitales. Entonces sí, sería consulado, pero bueno, también los locales, en fin, también tienen una protección específica. Pero bueno, entonces el ejemplo que estoy dando no aplica para diplomáticos, sino para relaciones consulares. Ninguna autoridad del Estado receptor tiene acceso a los locales de la embajada. Gabriela Pilar. Ah, no, estábamos contigo, ¿verdad? Gabriela F. Ninguna autoridad del Estado receptor tiene acceso a los locales de la embajada, excepto en qué caso o casos. Te pueden ayudar tus asesores. Con las funciones en caso de que incendios y otras catástrofes. Efectivamente, excepción en caso de incendio u otras catástrofes. Pues sí, ¿no? Si se incendia la embajada, pues aunque sea inviolable, pues entra ahí a apagar el fuego, ¿no? Ayúdame, por favor. Digo, seguramente eso sería muy extraño que una embajada se comience a incendiar, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso y está contemplada la hipótesis. Salvo los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, el embajador y otros agentes diplomáticos está exento del pago de impuestos y gravámenes. Bueno, un embajador, que dudo que un embajador vaya a una tienda, ¿no? Pero si va a una tienda a comprar, pues solo en México tiene que pagar IVA, ¿no? Todos pagamos IVA cuando uno va a una tienda y compra, ¿no? A un supermercado, etcétera. Pero bueno, el embajador está exento del pago de impuestos y gravámenes, excepto el pago de impuestos indirectos como el IVA, que es un impuesto indirecto. También debe pagarse la seguridad social del personal contratado por la embajada. O sea, los que hacen la limpieza. Una amiga española, bueno, ella dice que es catalana, tan de boga que está actualmente el tema catalán. Me hizo algunas referencias, ¿no? De una embajada. Ya les dije de nacionalidad, pero bueno, hubo algunos problemas, ¿no? En relación a los trabajadores en la embajada. Continuamos. Luis Antonio. Los agentes diplomáticos, incluyendo el embajador, ¿están sujetos o no están sujetos a la jurisdicción de los tribunales del Estado receptor? No, no están sujetos, efectivamente. Paulina. ¿Son excepciones a la jurisdicción civil de un agente diplomático? Excepciones a la jurisdicción civil de un agente diplomático. Porque dijimos que no está sujeto a la jurisdicción de tribunales, ¿no? Del Estado receptor, lo cual es correcto, pero hay excepciones de la jurisdicción civil de un agente diplomático. Es decir, sí están sujetos a jurisdicción civil los agentes diplomáticos en estos casos que son. ¿Quieres que te ayuden? Giselle. ¿Sería la ley orgánica de la Administración Pública Federal? No, las excepciones son las siguientes. En el caso de acciones entabladas sobre propiedades inmobiliarias situadas en el territorio del Estado receptor y siempre que tales propiedades no las posea en nombre de su propio Estado. Es decir, que un embajador que tenga inmuebles en el Estado receptor, que son propios, que son del embajador y no son inmuebles que los ejerce el Estado que le envía como embajador, como agente diplomático. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, que tenga una casa, ¿no? Y esté a su nombre. Pues imagínense que no se pueda someter a la jurisdicción civil. No, pues yo soy embajador, ¿cómo crees que me vas a embargar? Pues, ¿no? Ah, pero si la casa es la casa del embajador que ejerce como parte de las funciones diplomáticas, ah, entonces sí, sí está exento. No hay jurisdicción civil, no habría jurisdicción civil, estaría exento. El otro caso, ¿no? Estamos hablando de excepciones a la jurisdicción civil de un agente diplomático. En el caso de acciones sucesorias contra el agente diplomático como ejecutor, administrador, legatario y heredero en su calidad de persona privada. Otra excepción a la jurisdicción civil de un agente diplomático si se trata de una acción relacionada con cualquier actividad comercial o profesional ejercida por el agente diplomático en el territorio del Estado receptor y fuera de sus funciones oficiales. Entonces, para lo que no ejerzas como agente diplomático, hay excepciones a la jurisdicción civil, ¿no? Que tenga inmuebles, propiedad del embajador, no ejercidas como agente diplomático, en acciones de herencia, ¿no? En acciones sucesorias y para actividades comerciales o profesionales. El artículo 105 de la Carta de la ONU otorga privilegios e inmunidades a los funcionarios de la ONU. En 1946, la Asamblea General de la ONU adoptó una convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, estableciendo la inviolabilidad de los locales de la ONU, las propiedades de la ONU y los archivos de la ONU. Estableció también la libertad de comunicaciones, la exención de impuestos, incluyendo aduaneros, etc. Entonces, la Carta de la ONU establece privilegios para sus funcionarios, ¿no? Establece privilegios e inmunidades para sus funcionarios. La Carta de la ONU, artículo 105, y adoptó una convención específica sobre privilegios e inmunidades de la ONU. Esto implica que la oficina de la ONU en México, por ejemplo, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que es un representante del Secretario General de la ONU, pues esa oficina, el representante de la ONU, tiene privilegios e inmunidades. Su oficina es inviolable, los archivos son inviolables, en fin, etc. No sé si les guste, pero hay mucha literatura sobre espionaje, y muchos tienen que ver con, obviamente, con diplomáticos, ¿no? Hay un autor inglés que usa el seudónimo John le Carré, no recuerdo el nombre, nombre correcto, ¿no? El nombre exacto, él usó ese seudónimo John le Carré, y tiene una novela que se llama olvidé el nombre de la novela, pero es famosísima. Yo la leí recientemente cuando terminé mi tesis de doctorado. Me puse a leer literatura y leí esa novela. Creo que se llama El espía que surgió del frío. El espía que surgió del frío, si mal no recuerdo. Y bueno, tiene detalles y chismes de relacionados con espionaje, ¿no? A nivel internacional. En este caso, espionaje inglés en la Alemania Oriental, ¿no? Que ya no existe, ya se unificó Alemania, pero era la Alemania comunista, ¿no? John le Carré, otro autor especializado también en literatura de espionaje, me gusta más que John le Carré, es Graham Greene, y tiene una comedia sobre espionaje inglés. Él también era inglés, Graham Greene, espionaje inglés en Cuba, ¿no? Y la novela se llama Nuestro Hombre en La Habana. Es una comedia, está bien simpática. Si se quieren reír sobre el espionaje inglés en el Caribe, en este caso en Cuba, pues les recomiendo esa novela. Otra novela, no comedia, se hizo película, la dirigió ¿cómo se llama el director que dirigió el Ciudadano Kane? Olvidé el nombre. Dirigió esta película que se llama El Tercer Hombre. También es muy buena esa película. Esa es sobre el contrabando de penicilina después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, post Segunda Guerra Mundial en Viena. Y está también muy interesante, muy buena. Otra novela de espionaje es la de Graham Greene. Esta es la que más me ha gustado de Graham Greene, que se llama El Americano Impasible o El Americano Tranquilo en algunas otras traducciones. Y es sobre espionaje inglés y estadounidense en Vietnam, antes de que triunfara la revolución comunista liderada por Ho Chi Minh en los años 70, y que logró la reunificación de Vietnam, porque estaba dividida en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Y bueno, pues esa es la mejor novela que he leído de espionaje, yo creo. Te las recomiendo. También hay una película, pero yo vi la película primero y leí el libro después. Les recomiendo que lo hagan al revés, que primero, si les interesa, lean la novela y luego vean la película, porque la película no tiene todo, no le hace justicia al libro, ¿no? El libro es más explícito. De hecho, me enteré un montón de cosas. Yo decía, ¿a poco? ¿Y por qué no lo pusieron en la película? ¿No? Me pareció muy extraño. Bueno, continuamos. La ONU también adoptó una convención sobre privilegios e inmunidades de funcionarios de organismos especializados. un organismo especializado de la ONU, pues la UNESCO, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta la UNESCO porque la UNESCO reconoció el idioma internacional Esperanto en dos ocasiones, en 1954 y nuevamente en 1986. Otra convención es sobre la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, que regula los privilegios e inmunidades de las misiones nacionales ante las organizaciones internacionales universales. Es un poco rebuscado el término, ¿no? Organización internacional universal. A principios del siglo XX se usaba el término universal, por ejemplo, la Asociación Universal de Esperanto, pero ganó el término internacional porque universal pues suena muy pues no sé cómo decirlo, un tanto utópico tal vez, ¿no? Universal solamente el esperanto, yo creo. Y también las delegaciones de observadores ante organizaciones y conferencias. Bueno, esta es una convención de la ONU, ¿no? Sobre representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales. Hasta 2005 no había entrado en vigor esta convención porque países sede de organismos internacionales se han opuesto a esta convención. Un país sede de organismos internacionales es, por ejemplo, la Haya, Holanda. En Holanda está la Corte Internacional de Justicia, estuvieron los tribunales penales internacionales para Yugoslavia y Ruanda. No sé si ya dejaron de funcionar, es muy probable que sí, porque ya entró en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Otro país sede de organizaciones internacionales es Suiza, ¿no? Ginebra. Ahí está la Cruz Roja, ¿no? Hay una sede de la Cruz Roja importantísima. Entonces, esos países sede se han opuesto a la entrada en vigor de esta convención, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí, pues sí. Bueno, y si no me expliqué, los convoco a leer la lectura, a hacer la lectura. Señala Seara Vázquez lo siguiente, se abren comillas, pueden surgir todavía algunas dificultades por la falta de una completa elaboración de las normas a que nos hemos referido, como las que pueden suscitarse a causa de la imposibilidad en que se encuentra el Estado que otorga la inmunidad de declarar persona non grata a los representantes de Estados miembros ante la organización, o las que puede provocar la llegada de representantes de un gobierno no reconocido por el gobierno anfitrión, se cierran comillas. En Guatemala, por ejemplo, hay un escándalo político local, guatemalteco, pero internacional, porque el presidente de Guatemala nombró persona non grata a un funcionario de la ONU. ¿Se puede nombrar persona non grata a un funcionario de la ONU? Esto es un tema no regulado todavía, porque la convención que regula la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales, lo que incluye la ONU, pues no ha entrado en vigor esta convención, por lo menos hasta el 2005, ¿no? Y según lo que yo revisé, no ha entrado en vigor. Entonces se tendría que regular por la costumbre internacional. Y queda todavía sin respuesta a la pregunta, ¿se puede nombrar persona non grata, ¿no? O sea, a un funcionario de la ONU? Imagínense que venga el secretario general de la ONU a México y el secretario general de la ONU realice, no creo que lo haga, porque generalmente el secretario general de la ONU es un diplomático de carrera y difícilmente podría equivocarse en sus relaciones diplomáticas, pero que haga una incorrecta valoración sobre la situación mexicana, ¿no? Y que México, pues sí, pues te voy a nombrar persona non grata y te vas, ¿no? Puede hacerlo el Estado mexicano, ¿no? O no puede hacerlo. Entonces eso todavía no está muy claro, ¿no? Mi primera respuesta es que, pues así como se puede nombrar persona non grata a un embajador, ¿por qué no podría nombrarse persona non grata a un funcionario de la ONU? Pero en segundo lugar, pues como no está regulado y se trata de funcionarios de organizaciones internacionales, se encuentra más difícil nombrar persona non grata, como que no se estila, ¿no? Como que no conozco casos, salvo el que les menciono de Guatemala. Y de hecho eso no se ha resuelto, ¿no? Que yo sepa, el caso de presidente guatemalteco nombrando persona no grata a un funcionario de la ONU. ¿Sí me expliqué? De acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, el derecho a calificar el delito por el cual una persona huye de su país y pide asilo, Paulina, ya te pregunté hace un momento, ¿verdad? ¿O no? ¿Paulina? Sí. Regina. ¿A quién corresponde? Repito la pregunta. De acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, el derecho de calificar el delito por el cual una persona huye de su país y pide asilo, ¿a quién corresponde ese derecho de calificar ese delito? Es decir, ah, pues se le va a dar asilo o no se le va a dar asilo, ¿no? Y pues que pueda calificar el delito. Voy a intentar poner un ejemplo. Una persona que huye de un país, ¿no? Porque se siente perseguido políticamente e ingresa a otro país y en ese país pide asilo. México ha sido pionero, no pionero, ha ejercido ese derecho de otorgar asilo, sobre todo cuando fue la Guerra Civil Española en los años 30 del siglo XX. Aquí vinieron republicanos españoles. De hecho, aquí en esta área de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el una aula o auditorio que está cercano al posgrado, ¿no? A aulas del posgrado de la Facultad de Derecho. Creo que el aula se llama Mario La Cueva, si mal no recuerdo. Pero bueno, estoy dando todas estas explicaciones porque se está grabando la clase, ¿no? Pero ustedes me están viendo y estoy apuntando hacia donde está la aula. Está allá al final. Ahí hay una placa conmemorativa con los nombres de republicanos españoles que han influido en la UNAM, ¿no? Y muchos de ellos han influido en esta facultad, en la Facultad de Derecho. ¿Por qué no me viene a la mente algún nombre de algún republicano español? Pero que sea abogado, ¿no? Bueno, lamentablemente no me acuerdo de alguno, pero que yo no me acuerde no significa que no hayan ejercido una impronta positiva en México. Pero bueno, entonces salen huyendo de esos republicanos españoles, salieron huyendo de España a México y en México se les dio asilo. De acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, Regina, ¿a quién corresponde calificar el delito? Es decir, pues ya no sé qué más decirles. Esa es la pregunta. ¿Quieres que te ayuden, Carolina? Al Estado adelante corresponde la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Otra vez más fuerte, ¿al Estado cuál? Asilante. Efectivamente, de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, ese derecho a calificar el delito, es decir, es un delito que sí merece asilo, ¿no? Por ejemplo, no, esa no es la respuesta. No corresponde al Estado asilante. El Estado asilante en América Latina sí tiene ese derecho, porque es una costumbre regional, pero de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, el derecho de calificar el delito por el cual una persona huye de su país y pide asilo no puede decidirse unilateralmente, es decir, no corresponde al Estado asilante. Eso de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia. Y también interpretó la Corte que la obligación de entregar un salvoconducto solo es obligatorio cuando el Estado asilante ha pedido que el asilado se traslade a otro país. Me viene a la mente un caso, y es el caso de Julian Assange, que se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, en el Reino Unido. Allí tiene varios años asilado. Imagínense, no salir es como, pues no es estar encarcelado, porque bueno, no está en una celda, pero está en una embajada. No puede salir, porque si sale del territorio de la embajada de Ecuador en el Reino Unido, pues inmediatamente sería se le quitaría su libertad, ¿no?, por las autoridades del Reino Unido, porque hay una solicitud de extradición por parte de Australia, si mal no recuerdo, y Ecuador ha solicitado que el Reino Unido le otorgue un salvoconducto. Ya, déjalo salir, hombre, déjalo que venga acá a Ecuador, ¿no?, se vaya a vivir a Ecuador, no sé. Pero bueno, todavía sigue asilado allí Julian Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Pero por decir, ¿todo esto no le compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Porque, por decir... ¿Todo esto qué? Sí, lo de la extradición, porque estamos comentando en clase de procesal penal que, en dado caso, el Estado que está así, que está asilando al que cometió el delito, le pide como un aproximado de 60 días al Estado que le está solicitando para que le dé como el por qué se lo quiere, para que le justifique, le motive el por qué lo quiere extraditar. Y si la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con, me parece que el juez de distrito del país, acepta, se regresa, y si no lo comprueba es cuando le dan el asilo. Sí, más o menos aludiste al procedimiento de extradición en México, ¿no? Participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, pero no me refiero a eso, no me refiero a la extradición. Estoy hablando de un caso de asilo que se le otorgó a Julian Assange. ¿El contexto cuál es? ¿Por qué está asilado Julian Assange en Embajada de Ecuador en el Reino Unido? Porque Julian Assange, no sé si ustedes lo sepan, pero él fue el que dio a conocer muchos cables, así se llaman cables, no son cables en corriente, sino cables diplomáticos, es decir, la correspondencia diplomática de Estados Unidos que un embajador envía a Washington, un embajador de Estados Unidos de América envía a Washington. Bueno, toda esa correspondencia, que son no sé cuántos documentos, pero son muchísimos documentos, una persona, ni toda la vida de una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta, que los lea hasta que muera, no los alcanza a leer todos, o sea que es mucha la información. Todo eso se publicó, y a esa publicación se le conoce como WikiLeaks. Es decir, que dicho en otros términos, balconeó a los Estados Unidos de América. Julian Assange balconeó a los Estados Unidos de América. De hecho, podrían buscar los WikiLeaks relacionados con México. Están súper interesantes. Yo leí algunos que se publicaron en la prensa. Y pues bueno, los invito, si tienen curiosidad, que vean algunos chismes, ¿no? Cómo se comunica un embajador de Estados Unidos de América en México a Washington, ¿no? Ah, no, pues el presidente mexicano tal cosa, yo creo que podría ganar las elecciones fulano de tal o fulana de tal, y considera, en fin, o sea, las valoraciones que hace el embajador. Imagínense esos chismes publicados por Julian Assange. Entonces, y después de esa publicación de esos cables diplomáticos que hizo Julian Assange y la organización de Julian Assange, de pronto le surgieron delitos, ¿no?, a Julian Assange, que Ecuador interpretó como una forma de persecución política por haber hecho público esos cables diplomáticos. Entonces Ecuador decidió otorgarle asilo político a Julian Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Si hay una solicitud de extradición, creo que es el gobierno de Australia, se le acusa de delito de violación, ¿no? Una chica que fue amiga, ¿no?, novia de Julian Assange, acusó, después de la filtración de esos documentos, acusó a Julian Assange de violación. Yo vi la foto de la chica y Julian Assange, y en la foto se ven, pues no pareciera que, digo, no sé si ocurrió o no la violación, pero lo que quiero decir es que, de acuerdo a esa foto, no pareciera que hubiese violencia entre Julian Assange y la chica, ¿no? Pero bueno, yo no conozco a Julian Assange, no conozco su vida personal, pero todo esto solamente es el contexto para entender un poco ese caso, ¿no? Entonces sí hay una solicitud de extradición, pero el asilo que le otorgó Ecuador a Julian Assange impide que se ejerza la extradición. Por eso aquí aplica el derecho diplomático. Puede otorgar asilo Ecuador a Julian Assange perfectamente, de hecho lo está otorgando, pero Julian Assange no puede salir de la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Si saliese, les repito, sería, le quitarían su libertad, ¿no? El reino, las autoridades del Reino Unido le quitarían la libertad a Julian Assange, y entonces es probable que lo extraditaran a Australia, ¿no? Creo que es Australia, no estoy tan seguro de que sea Australia, pero bueno, si mi memoria no me falla, es Australia o algún país europeo, ¿verdad? Entonces no es un caso de extradición exclusivamente, es un caso de asilo que impide la extradición. ¿Sí me expliqué? Pues qué bueno, y si no, pues luego pueden escuchar el audio de la clase. Bueno, entonces, de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, el derecho a calificar el delito por el cual se otorga asilo no es un derecho unilateral, ¿no? Esto no es así en América Latina. En América Latina tenemos otro derecho distinto a lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia. Germán, ¿cómo es en América Latina? América Latina sí corresponde al Estado territorial de determinación de la calificación del delito. Efectivamente. Hay un caso de asilo que otorgó Colombia a la ex fiscal venezolana, ¿no? Fiscal equivalente a nuestro procurador de justicia mexicano, ¿no? El equivalente en Venezuela es fiscal, la fiscalía. La ex fiscal se asiló en Colombia. Ella se siente perseguida política en Venezuela y se fue en una lancha, creo que en una lancha se fue a Colombia, y allá la recibieron en Colombia, y el presidente colombiano le dio asilo. Sí, sí, pues pobrecita, la están persiguiendo allá en Venezuela, y le otorgó asilo, ¿no? Los invito a leer la prensa, ¿no? No solamente la prensa mexicana tiene una línea editorial en relación al tema, favorable a la fiscal, pero también pues los convoco a ver la prensa venezolana y latinoamericana. Y en la prensa que yo consulto, yo todos los días leo varios periódicos, no solo los mexicanos, sino también a nivel internacional, por razones de mi ejercicio profesional. Y parte de esa... bueno, en suma, los convoco también a leer Telesur, telesurtv.net, que es el punto de vista de Venezuela. Y bueno, ellos tienen su punto de vista en relación a la ex fiscal, ¿no? Ahí encuentran el punto de vista de Venezuela, ¿verdad? Yo me aventuro a pensar que la información que a ustedes les ha llegado, pues es la línea editorial de contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Si llegan a consultar Telesur, pues ahí van a encontrar la versión de Venezuela, ¿no? La versión no oficial, pero cuasi oficial, ¿no? O sea, es un periódico, no es una multimedia, porque es un, pueden ver noticias ahí, ¿no? En internet, están 24 horas al día, hay noticias ahí, y también pueden leer noticias, pueden leer, verlas o escucharlas, porque tiene radio también, tienen videos a pedido, y hay un programa que yo les recomendé desde el inicio del curso. Lamentablemente, como operaron al periodista, pues no les he insistido mucho, pero hay un programa que se llama Dossier, D-O-S-S-I-E-R, dirigido por el periodista Walter Martínez, que es el mejor programa que yo conozco de noticias internacionales, y ahí lo cuelgan en Telesur, telesurtv.net, en la sección de videos, programas, en programas, dossier. Lo pueden localizar fácilmente porque es un periodista que perdió un ojo, entonces está con un parche, pues trae un parche, ¿no? Se mira bien atractivo con un parche, dice mi esposa. Entonces, Germán, ¿cómo es el derecho de asilo en Latinoamérica? Que los estados latinoamericanos tienen el estado territorial es quien decide o califica el delito. Efectivamente, efectivamente. Entonces, en Latinoamérica contradecimos a la Corte Internacional de Justicia y en Latinoamérica, que los filósofos llaman nuestra América, ¿no? El estado que otorga el asilo tiene derecho a calificar el delito. En el caso que yo les doy de la ex fiscal venezolana que pidió asilo en Colombia, pues Colombia tiene el derecho a calificar el delito. Entonces, Colombia tiene el derecho o no a asilar a la ex fiscal venezolana. Otro caso, pues hay una estudiante de la UNAM, ¿no? Puma, que sobrevivió al ataque del ejército colombiano en Ecuador, en el caso conocido como Sucumbíos, y ella pidió asilo en Nicaragua y Nicaragua le otorgó asilo, ¿no? ¿Por qué no se vino a México y se asiló en su... bueno, no se podría asilar en su país, más bien regresa a México, ¿no? Y pues si eres mexicana, pero no, ella prefirió irse a Nicaragua. Eso algunos años atrás, no sé si haya cambiado eso y si ya se encuentra en el territorio mexicano, pero en aquel entonces decidió asilarse en Nicaragua y Nicaragua le dio el asilo. Entonces, en países latinoamericanos adoptaron la Convención de Caracas de 1954. Ah, qué interesante, ¿no? Caracas. Para regular el asilo, otorgando al estado asilante la facultad de calificar el delito, motivo del asilo, y la obligación de otorgar inmediatamente salvoconducto a favor del asilante. En Europa es distinto, en Europa no se puede calificar el delito de forma unilateral. Por eso el Reino Unido no otorga salvoconducto a Julian Assange, porque allá es de otra forma, aquí es de una forma y allá en Europa es de otra. Bueno, ahora vamos a entrar al derecho consular. El derecho consular, dice la lectura, tiene un origen mercantil. O sea que los cónsules antes eran mercaderes, ¿no? Tiene un origen mercantil, los cónsules tienen un origen mercantil, es decir, una especie de árbitro mercantil, lo que paulatinamente se superó hasta llegar a nuestros días, que ya es una especie de notario, ¿no? Te puede casar, te puede dar pasaporte, te puede representar o ayudar ante tribunales, ¿no? Se abren comillas, dice Modesto Seara Vázquez, los funcionarios consulares que se encuentren en un país dependen del jefe de misión diplomática, que es el representante más alto de su propio estado y quien, dado el caso, puede ejercer la protección diplomática a favor del cónsul mismo o de las personas que el cónsul le solicite. Alfa, esto que acabo de leer de Modesto Seara Vázquez dice, los funcionarios consulares que se encuentren en un país dependen del jefe de misión diplomática. En otros términos, ¿quién es el jefe del cónsul? Jerárquicamente hablando. Efectivamente, el embajador. Mejor dicho, el jefe de misión diplomática, que generalmente es un embajador, pero es correcta la respuesta. El embajador es el jefe de los cónsules. O sea que el embajador de México en Estados Unidos de América es el jefe de los cónsules mexicanos en Estados Unidos de América. ¿Cuántos consulados tendrá México en Estados Unidos de América? Díganme un número así a bote pronto. 50 y pico, sí, tiene varias decenas de consulados. Tengo entendido que no hay otro país que tenga más consulados fuera. Bueno, perdón, es un pleonasmo, así que están, pues claro que están fuera, ¿no? No hay otro país que tenga tantos consulados como México en Estados Unidos de América. Tengo entendido, ¿verdad? De hecho, creo que les mandé esa información, si no me mal recuerdo. Pero bueno. Continuamos con los cónsules. Entonces, yo creo que está claro que no es lo mismo un cónsul que un embajador, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí qué? Sí, no es lo mismo un embajador que un cónsul, no es lo mismo derecho diplomático que derecho consular. Continuamos con derecho consular porque ya terminamos con diplomático. A diferencia del jefe de misión diplomática, que generalmente es un embajador, el cónsul, esto es, los agentes consulares, ¿tienen o no tienen, Gabriela, María no está, Montserrat, tienen o no tienen función de representación? Efectivamente, los cónsules no representan al Estado. Carece de función representativa, esa función la tiene el embajador, lo tienen los diplomáticos, y los cónsules carecen de, y agentes consulares carecen de función representativa, por lo que su nombramiento no implica ningún tipo de reconocimiento. Es decir, que si yo mando cónsules pero no embajadores, lo cual sería extraño, ¿no? Porque si hay embajador, pues, perdón, ¿cómo podría haber consulados? Sí puede haberlo, pero sería, parecería extraño, ¿no? Que haya consulados pero no embajadas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que nombrar cónsules no tiene ninguna implicación de reconocimiento a nivel internacional, pero nombrar un embajador sí. El derecho consular se codificó. Itzel, Alejandra, ¿en qué convención? Muy bien fácil al que tocó, Itzel. En la convención de Viena de 1963. Efectivamente, convención de Viena, no, no digan solamente convención de Viena porque las dos se llaman, hay muchas que se llaman convención de Viena. Viena de hecho es, parece una sede de convenciones, ¿no? Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. La respuesta de Itzel fue correcta. Dijo Convención de Viena del 63 y es esa misma, ¿no? Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. Ahí se codificó el derecho consular. ¿Quién preparó el borrador de esta convención? Lo preparó la Comisión de Derecho Internacional. De acuerdo a la lectura y por el número de adhesiones y ratificaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se considera que el derecho consular tiene aceptación universal. Todo el mundo lo acepta, ¿no? Sean árabes, no árabes, países occidentales, no países occidentales, orientales, usando la terminología de la Guerra Fría, que pervive hasta nuestros días. Susana, ¿se consideran funciones consulares? ¿Cuáles son las funciones? Sí, correcto. Proteger los intereses de sus connacionales, individuos o personas morales dentro del territorio del Estado receptor. Promover el comercio y el desarrollo de las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado receptor y el acreditante. Informar a su gobierno y a las personas interesadas acerca de las condiciones y la evolución económica, cultural, comercial y científica del Estado receptor. Facilitar pasaportes y documentos de viaje a los nacionales de su propio Estado. Y los visados necesarios a los documentos apropiados a las personas que deseen visitar al Estado acreditante, proteger a las personas de sus connacionales, actuar como notario y funcionario del registro civil y realizar ciertas funciones de carácter administrativo, representar en determinadas condiciones a sus nacionales ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, facilitar documentos judiciales, ejecutar cartas rogatorias de acuerdo con las convenciones en vigor en ausencia de tales convenciones, de cualquier otra manera compatible con las leyes del Estado receptor, ejercer los derechos de supervisión e inspección previstos en las leyes del Estado acreditante y en los pactos de la nacionalidad del Estado acreditante. de sus tripulaciones y asistir a los navíos y aeronaves mencionados a sus tripulaciones en toda clase de tramitaciones administrativos, hacer investigaciones respecto a los incidentes que hubieran ocurrido durante el viaje, resolver las dudas que hubieran podido surgir entre los oficiales y tripulaciones, y todo de acuerdo con los poderes. Excelente, pues nada más son esas. Muy bien, excelente. Pues esas son las funciones consulares, como ustedes pueden notar, son muchas. Prácticamente, son muchas las funciones que realiza un cónsul. Desde cartas rogatorias hasta la expedición de pasaportes, ¿no? Legalizaciones, visas, poderes notariales, actas de nacimiento, así como otros actos del registro civil, ¿verdad? En el 2014 tuve la oportunidad de ir al Congreso Universal de Esperanto allá en Buenos Aires, Argentina. Fui con mi esposa y uno de los compañeros esperantistas mexicano de Querétaro, le robaron su mochila y en la mochila traía el pasaporte, pues tuvo que acudir al consulado. Fue la embajada y en la embajada mexicana en Argentina, pues puede o no estar ahí también el consulado, es decir, que un local pues estar tanto en la embajada como el consulado. No sé cómo sea en Argentina, supongo que puede ser así, que México tenga la embajada y el consulado en el mismo local, pero bueno, él fue acudió al consulado para que le den su pasaporte, ¿verdad? Y poder regresar a México para poder identificarse en las aerolíneas. Los cónsules pueden ser generales de carrera, ¿no? Estamos hablando de los tipos de cónsules, pueden ser generales de carrera, esto es, pueden ser nacionales del estado que envía y sin poder realizar actividades comerciales o profesionales con fines personales. Este es el cónsul general de carrera. El cónsul también puede ser honorario, ¿no? Cónsul honorario, pueden realizar, a diferencia del de carrera, este sí puede realizar actividades comerciales o profesionales. Y el honorario, elegido de los nacionales del estado receptor. Es decir, que México puede nombrar como cónsul a un norteamericano, norteamericano. Ah, ¿quiere ser cónsul de México allá en Estados Unidos de América? Sí, quiero. O no quiero, ¿no? Pero ese sería un cónsul honorario. ¿Qué interés puede tener el estado que envía, que acredita a un cónsul, de que su cónsul sea un cónsul honorario, es decir, un cónsul nacional del estado receptor? ¿Qué interés podría tener un estado? Tal vez ya conoce la reglamentación. Pues el conocimiento del estado receptor, efectivamente. Y además puede ser un empresario, puede ser un empresario de renombre, lo cual daría más efectividad a las funciones consulares. Dice la lectura que el cónsul honorario regularmente son hombres de negocios. Están jugando la moto allá afuera. Los cónsules honorarios tienen un régimen de privilegios e inmunidades menor o más restringido que el cónsul de carrera. Las funciones de un cónsul honorario son más restringidas que la de un cónsul de carrera. Yo desconozco si México tenga o no cónsules honorarios. Yo supongo que en Estados Unidos de América todos son cónsules de carrera. Y bueno, México tiene una regulación, tiene una ley del servicio exterior, ¿no? Ley del servicio exterior mexicano, y ahí hay que acudir para ver la regulación mexicana de diplomáticos y cónsules, ¿no? El cónsul de carrera puede ser cónsul general, ¿no? Ya les dije que puede haber cónsules generales de carrera, ¿no? Entonces, cónsul de carrera. El cónsul de carrera puede ser cónsul general, que ya lo mencioné. Es el de mayor rango. Cónsul de carrera general es el de mayor rango y puede estar al frente de varios distritos consulares. O sea que puede ser un cónsul mexicano en Estados Unidos de América que esté en Houston y otra ciudad, ¿no? Tejana, ¿verdad? San Antonio, ¿no? Supongo yo que también haya consulado mexicano en San Antonio. El cónsul de carrera puede ser, además de general, simplemente cónsul, ¿no? O sea, que no sea cónsul general, que sea un cónsul, simplemente cónsul, ¿no? Puede ser vicecónsul, el vicecónsul, depende del cónsul general, y el cónsul a quienes asisten y pueden reemplazar, es decir, está el cónsul general de carrera arriba, luego está el cónsul y luego el vicecónsul. Y el agente consular tiene un estatus que se parece al de cónsul honorario, es decir, que tiene menos privilegios, en fin, está en el rango inferior jerárquico, comenzando con el cónsul general, seguido del cónsul, del vicecónsul y posteriormente el agente consular. ¿Sí me expliqué? Y si no, pues está la lectura, ¿verdad? A diferencia de las relaciones diplomáticas, los consulados pueden establecerse en diversas ciudades distintas a la capital del estado receptor. En el caso de México, en Estados Unidos de América, pues hay, imagínense, si hay alrededor de 50 consulados mexicanos en Estados Unidos de América, pues están en Nueva York, están en Los Ángeles, en Houston, menciono los que me acuerdo, pero bueno, no me sé los 50 consulados. Entonces los consulados no necesariamente tienen que estar en la capital, en Washington, pueden estar en otras ciudades, ¿no? Digo Washington por mencionar el ejemplo, ¿no?, de los consulados mexicanos en Estados Unidos de América. Los consulados pueden establecerse antes que las propias embajadas, es decir, que puede haber consulados y no embajador. Puede haber cónsules, pero no embajadores. En caso de establecerse una embajada y que no exista consulado, ¿quién ejerce las funciones consulares? Pues la embajada, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Con sentido común. La sección consular de la propia embajada. Teresa, la misión diplomática ad hoc o especial, ¿qué es? ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Es permanente? ¿No es permanente? ¿Es permanente? ¿Perdón? Permanente. ¿Segura? Bueno, no, es una misión temporal con carácter representativo establecida por consentimiento para tratar asuntos determinados, por eso se llama especial o ad hoc. Misión diplomática especial, misión diplomática ad hoc. Es una misión temporal, no es permanente, repito, y tiene carácter representativo, se establece por consentimiento, por mutuo acuerdo, y es para tratar asuntos específicos, especiales, determinados. La misión diplomática ad hoc, a menos que se acuerde otra cosa, sus asuntos son tratados con el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, no con el jefe de Estado. La misión diplomática ad hoc había caído en desuso, pero resurgió nuevamente la figura de la misión diplomática ad hoc después de la Primera Guerra Mundial y se regula mediante una convención, o sea que tiene su convención propia la misión diplomática. Dije diplomática, no consular. Estamos hablando, volvimos a derecho diplomático, misión diplomática especial. Bueno, se regula mediante una convención especial cuyo borrador elabora la Comisión de Derecho Internacional y que se adoptó en el marco de la Asamblea General de la ONU en 1969. Entonces tenemos tres convenciones que regulan derecho diplomático y consular. Convención de Viena del 61, Convención de Viena del 63, Convención de la ONU del 69. Y finalmente, para terminar esta unidad, gracias por su apoyo, colaboración, hemos ido avanzando rápidamente. Qué bueno que tienen la lectura a mano y que hicieron el ejercicio correspondiente, lo cual demuestra que si se lee, se avanza, ¿no? Se aprende. Si se estudia, se avanza más rápido. Nicole Giovanna, el caso Avena, ¿en qué consiste? Nada más y nada menos. Andrea, Alejandra, caso Avena. Tal vez, Mayra, Yaneli, caso Avena. Efectivamente, el caso Avena tiene que ver con penas de muerte dictadas en Estados Unidos de América por tribunales norteamericanos en contra de nacionales mexicanos, ¿verdad? Y además de que a esta persona no se les permitió la asesoría de parte del consulado. ¿Y por qué tiene que ver con derecho diplomático y consular? En este caso con derecho consular, por lo que acaba de decir Ana, nuevamente Ana, más fuerte. Los Estados Unidos de América tienen la obligación, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, cuando pone preso a un extranjero, dar aviso, primero explicarle el derecho que tiene el prisionero de ser apoyado, respaldado por su consulado. Entonces las autoridades norteamericanas no dieron aviso a los nacionales mexicanos de ese derecho, ¿no? La notificación consular, el derecho que tienes a ser asistido por tu consulado. Y estamos hablando de pena de muerte, ¿verdad? ¿Hay violación o no hay violación por parte de Estados Unidos de América al no informarle de ese derecho a los nacionales mexicanos que fueron condenados a pena de muerte? Sí, pues sí, los que están atentos y están escuchando, pues claro, ¿no? No, claro que hay una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Bueno, el caso Avena es un caso incoado por México contra los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia por violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que establece el derecho, perdón, la obligación de informar sin dilación el derecho de asistencia consular. El derecho de asistencia consular, ¿no? México incoó, presentó este caso, perdón, ante la Corte Internacional de Justicia para que Estados Unidos de América revirtiera, revisara y reconsiderara las penas capitales a los 52 mexicanos, ¿no? Condenados a pena capital. El caso lo ganó México, sin embargo, no logró revertir todas las penas capitales, algunas solamente, pero no todas. Y Estados Unidos de América, argumentando derecho interno, derecho nacional, pues dijo que no podía pues revisar, ¿no?, las penas capitales. Se hablaba incluso de que se condonara la pena, que hubiera... ¿cómo se llama cuando se condona la pena, el término jurídico? Indulto, ¿no? Que hubiese indulto, creo que había otro término, ¿no? No lo recuerdo ahora, pero bueno, pero México quería que se volviera a realizar los juicios en contra de sus nacionales para así poder tenerla, otorgar la asistencia consular a sus nacionales mexicanos. Dice el embajador José Luis Vallarta Marrón lo siguiente, ¿no?, en relación al caso Aveno, se abren comillas: conociendo la prepotencia y desdén de Estados Unidos de América por las instancias internacionales establecidas con su activa participación, podemos temer que se haga caso omiso de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y se proceda con la ejecución de los compatriotas sentenciados a la pena capital sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento due process of law. Se cierran comillas, esto lo dice el embajador Vallarta Marrón, José Luis Vallarta Marrón, Derecho Internacional Público por RUA, México 2006, página 138. No, yo lo cito. Y en la lectura correspondiente, el embajador, también embajador Hermilo López Basols, hace, que es parte de la lectura de esta unidad, por la parte, en específico el caso Aveno, él refiere de que en las facultades de derecho mexicanas hay un desconocimiento, ¿no?, lamentable del caso Aveno, que es un caso ganado por México ante la Corte Internacional de Justicia en contra de los Estados Unidos de América. Y algunos de ustedes, cuando pregunto por el caso Aveno, decían, creo que, ¿no?, si mal no recuerdo, se trata de tal cosa, lo cual a mi entender parece darle la razón a la aseveración, a la afirmación del embajador Vallarta Marrón, de que hay un desconocimiento de este importantísimo caso. No vayan a confundir este caso con el caso Radilla, ¿verdad? El caso Radilla es un caso de derechos humanos sobre desaparición forzada llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues con esto damos por terminado la unidad Derecho Diplomático y Consular.